told me to meet you here. Próxima estación, Paralelo Cero. La prisión provincial de Segovia ha sido reconvertida en un centro de creación y vanguardia. Tardes Árticas se acerca a conocer el espacio y los proyectos que se gestan en este laboratorio de carácter multicultural. Dos pabellones de 700 metros cuadrados transformados en un auditorio, una sala multifuncional y el pabellón central que albergaba las galerías de los presos. Hoy un espacio vivo para ser habitado, intervenido y disfrutado. Bueno, pues estamos en la sala Expresa 1. Esto era uno de los antiguos pabellones de entrada a la cárcel. Creo que era un cuarto para los guardas y tal, para el acceso a la entrada. Y esto se ha convertido en un teatrito, en un auditorio pequeño para 150 localidades. Lo utilizamos para proyectar películas de cine, teatro, conciertos, conferencias, presentaciones de libros, pues un poco de todo. Con precios populares. Siempre precios populares, porque esto es un espacio municipal. Entonces, lo que prima siempre a la hora de seleccionar los proyectos es el carácter social que tengan. Y siempre lo ponemos a precios populares. Nombre. Elvira. Organización. La cárcel Segovia Centro de Creación. Edad. 2 años y medio. Cargos. Comunicación de la cárcel Segovia Centro de Creación. ¿Cómo se declara? Culpable de comunicar la actividad que se hace aquí en la cárcel, que es totalmente innovadora y vanguardista en Segovia. La cárcel Segovia Centro de Creación nace, es un proyecto de la Concejalía de Cultura de Segovia. Se encargó de diseñar el proyecto inicial Segovia 2016, que es la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura, y nace porque se veía que en Segovia faltaba un espacio para la programación más contemporánea, más vanguardista, y aparte también porque la programación cultural en Segovia está muy, muy concentrada en el centro de la ciudad, el casco histórico, y se quería sacar esta programación también fuera, a los barrios. Este espacio estaba vacío, había sido una antigua cárcel, y pensamos que qué mejor que un espacio de reclusión fuese un espacio para la libertad y la creación. Algunos pájaros no pueden ser enjaulados. Esta es la sala Expresa 2. Es una sala multifuncional. Pero la utilizamos principalmente para hacer exposiciones. Entonces, tenemos unos paneles, bueno, en función de quién venga lo montan de una forma u otra. Aquí ahora mismo están montando una exposición sobre las maestras de la República. Entonces van a poner documentación, fotos y tal, y aquí van a hacer una proyección de una película documental que han hecho. Que mi nombre no se borre de la historia. Existen similitudes entre el espíritu de este proyecto y algunos otros que conocemos en Madrid, pero que suelen ser de carácter autogestionado, uh-huh. Incluso ocupado en algunos. Y aquí estamos ante un modelo de gestión diferente. ¿Qué modelo de gestión es ese? Se intenta fomentar en el proyecto inicial, se intenta fomentar la autogestión en cierto modo, en el sentido de que intentamos dar a los creadores de Segovia las herramientas para que puedan crear, ¿vale? Sin nuestra intervención. Nuestra intervención es ponerles espacio y bueno, ayudarles en lo que podamos, pero los que van a crear son ellos. Entonces, desde ese punto de vista se fomenta la autogestión. Ahora mismo este proyecto está gestionado por la Concejalía de Cultura, es un espacio municipal, pero es un proyecto que se va a desarrollar en varias fases, en función de que vayamos teniendo fondos. Se puso en marcha hace 2 años y medio nada más, y desde esos 2 años y medio hemos hecho 1000 cosas. Entonces, aparte de programar eventos culturales, lo que se quiere fomentar también es la creación y la industria cultural. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when I'm stuck in Folsom prison and time keeps Este es el pabellón central de la cárcel. La cárcel la estamos reformando por fases. La primera la hicimos con fondos del Plan E, que fue con la que inauguramos las dos salas expresa. Y este pabellón central lo vamos rehabilitando por galerías, que hay cuatro galerías en dos alturas, pues según nos van llegando fondos. Hicimos una primera reforma de la primera galería, que es la que hemos utilizado para el microteatro, que es una actividad, es la actividad que más éxito tiene en la cárcel, que lo hacemos con Microteatro por Dinero, que viene aquí de Madrid. También hemos hecho danza, hemos hecho música con piano, música moderna también. Así que, bueno, lo utilizamos igual que las dos pabellones de entrada. Esta es un espacio muy utilizado. Y la gente tenía muchísimas ganas de ver este espacio abierto, porque, claro, siempre han estado aquí pues viendo la cárcel en la ciudad como un espacio de reclusión y tal, y querían ver cómo se podía utilizar para temas culturales. Es un espacio que tiene, que aparte de la programación que tiene, genera mucha inquietud en los ciudadanos de Segovia y de fuera de Segovia, que también entran aquí. Como es tan espectacular este espacio, pues les gusta bastante. ¡Amigos, chicas, vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Dale! En primavera-verano, cuando hace buen tiempo, ya salimos fuera y hemos rehabilitado uno de los patios donde antes los presos salían en su tiempo de descanso y tal, y hacemos conciertos, música en directo. ¡Rock and roll tras las rejas! ¡Y que viva el rock and roll! Los hacemos en las fiestas de Segovia, en la programación de fiestas de Segovia. Se llama Rock en la cárcel. El ciclo se llama Rock en la cárcel y programamos grupos segovianos, principalmente locales. Les damos una oportunidad para tocar delante del público. La plataforma de voluntariado cultural de Segovia tiene ya casi 400 voluntarios. Se creó por el proyecto Segovia 2016 de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura que tenemos aquí en Segovia, porque se notaba, se veía que había gente que, pues con los voluntarios actuales, que quieren participar en la cultura y no tenían una plataforma, una forma de hacerlo. Nombre: Irene. Organización: Plataforma de Voluntariado Cultural. Edad: 5 años. Cargos: fomentar la cultura en Segovia. ¿Cómo se declara? Se declara culpable por adicción a la cultura y al fomento de conciertos, de teatro, de música, de exposiciones, etcétera. ¿Y vosotros como plataforma cultural en qué actividades de la cárcel participáis? Así a nivel individual, ¿en qué participa cada uno? Pues en la cárcel, yo personalmente he participado en el Segovia de este año y el del año pasado. En los microteatros también hay muchos voluntarios siempre y participa mucha gente. Bueno, en los conciertos los grupos segovianos que han venido a tocar pues están muy contentos de tocar aquí, sobre todo porque son grupos jóvenes y grupos nobles los que ensayan en la Casa Joven, y entonces está muy bien que te dé la oportunidad de tocar aquí con un buen escenario y un buen equipo y un buen técnico, que no lo tienes siempre. Esta es otra galería que estamos rehabilitando. La está rehabilitando gente desempleada de Segovia, que les hemos dado trabajo durante unos meses hasta que acaben el proyecto. Nombre: Carlos. Isabel. Organización: Banda Sinfónica Tierra de Segovia. BTS. Edad: 2 años y medio. Cargos: trombonista. Contrabajista. En realidad somos una banda de música que apuesta, bueno, pues por la difusión de la música en la provincia de Segovia. Nos gusta tocar conciertos, pero también queremos dar al público, bueno, pues un conocimiento de la música a través de los talleres que realizamos, tanto internos para nuestros miembros como externos para la gente de la ciudad. ¿Cómo se declara? Culpable. Yo inocente. Yo creo que somos inocentes porque, bueno, la música siempre es inocente y aúna a toda la gente, con lo cual no creo que pueda ser culpable de hacer nada malo. Sí, somos culpables porque queremos implicar a toda la gente de Segovia que se una con nosotros. cómo llegó vuestra banda a ocupar este espacio en la cárcel? Bueno, en primer lugar tuvimos un grupo de amigos, nos juntamos porque queríamos hacer una cosa diferente en Segovia, ya existían bandas, pero bueno, pues queríamos hacer otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, pues me acuerdo que nos juntamos en una cafetería a ver qué era lo que podíamos hacer y entre unos pocos, 15 o así, empezamos esta banda. El primer año fue un poco difícil porque no teníamos ni instrumentos ni teníamos local de ensayo, con lo cual pues fuimos tirando de contactos y conseguimos en que el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor nos dejara un espacio para poder ir a ensayar. Entonces nos desplazábamos todos hasta allí y bueno, pues fue un poco arduo los comienzos. Después pues ya solicitamos o sí, pedimos ayuda a nuestro ayuntamiento a ver si existía la posibilidad de algún local para ensayar y bueno, pues justamente fue cuando se desmontó la cárcel y la volvieron a abrir para proyectos culturales, entonces bueno, pues nos ubicaron así, allí y también nos dieron una subvención, con lo cual estamos muy agradecidos. ¿Consideras que esta iniciativa debería ser un ejemplo a seguir de cómo el dinero público debería revertir en las iniciativas más de carácter más ciudadano? Totalmente. Yo creo que el dinero público tiene que ir destinado a los ciudadanos. Creemos que fomentar la creatividad en ellos es una forma de desarrollo personal muy importante. Y creemos que fomentar la cultura es una forma de utilizar el dinero público inmejorable. Ion Radio. ¿Te apuntas?